8 de la mañana, 5 minutos en todo el país. Estamos en línea a través de la 90.97 en todo el centro de la provincia de Buenos Aires. Bueno, algunos de los títulos que comentábamos hace un rato de Infoeme.com, diario online de La Barría, tiene que ver con la inspección que realizó la AFIP en la jornada de ayer en las piletas de los clubes de La Barría, de los clubes de La Barría. Vamos a charlar sobre este tema con el contador Cristian Russo, que además de su trabajo profesional está en la, integrando la comisión directiva del Club El Fortín. Cristian, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, Jorge. Buenos días para vos, todo bien. Sí. Bueno, un gusto conversar contigo, Cristian. Lo mismo. Bueno, contanos, Cristian, ¿cómo fue este desembarco de inspectores de la AFIP en la jornada de ayer en los clubes de La Barría? Creo que han sido casi todos, ¿no? Sí, tengo entendido que fueron a Estudiantes, a Fortín, a Racing, a Ferro y algunas piletas privadas. Ajá, ajá. ¿Qué es lo que exigía la AFIP a los clubes? Mira, ayer yo estaba, bueno, en mi trabajo particular de la mañana, estaba ahí, bueno, me enteré, me llamaron del club y, bueno, estaban los inspectores. En sí estaba el tema de blanqueo de empleados de la colonia de verano, uh-huh. ¿Sí? Preguntándole la remuneración, quién le daba las órdenes, uh-huh. Si habían firmado contrato, bueno, todas las partes de temas contractuales de la relación laboral. Uh-huh. Esto habitualmente en las colonias de verano se contratan profesores o estudiantes de educación física, claro. por el verano generalmente, ¿no? Exacto, la sí, idea históricamente. Es, nosotros desde que estamos en la comisión, la idea es ayudar a los chicos del club que bien están jugando en primera división o están cerca ahí de más grandes y uh-huh. además algunos que están haciendo educación física y además de profesores de educación física para poder incorporarlo, como darle una manito en el verano y a su vez nos ayudan a nosotros en la colonia. Ajá, ajá. ¿Y por qué crees? ¿Debe haber habido alguna denuncia sobre este tema? No, según los inspectores, que yo no estaba en el lugar, pero bueno, comentaron cómo fue los hechos. Uh-huh. Tengo entendido que le habían dado órdenes de ir a todas las colonias de verano. Igual ellos muy amables, el trato, todo. Pero la idea es así detectar empleados, así. Y bueno, después van a venir las multas correspondientes, uh-huh. El blanqueo de los empleados. Uh-huh. Ahora, Cristian, digo, ¿cómo se puede ver a futuro el desempeño de los clubes y las colonias de vacaciones? Si no, tenéis que tomar empleados en blanco para estos casos. Y sí, ya vamos a tener que tomar otra medida para el año que viene. Uh-huh. Yo calculo que ninguna colonia está en condiciones, o sea, perfectas, sino que siempre tenés algún tipo de irregularidades. Uh-huh. Pero bueno, por ahí te llega un trago amargo en el sentido de que nosotros habíamos puesto un precio de colonia muy bajo con uh-huh. la idea de que vayan todos los chicos por todo el tema de la crisis, que hoy venía, se hace difícil para los padres. Entonces, bueno, tratamos uh-huh. de buscar que vayan todos los chicos a la pileta. Uh-huh. Y te llevan estas cosas, ¿viste? Entonces, medio que te da un trago amargo. ¿Viste? Uh-huh. Uh-huh. ¿Y cuántos chicos están en la colonia de vacaciones del Fortín? Y arriba de 350, 400 pibes. Un número importante. Sí. Bueno, no solo eso, sino también que no todos pagan. Tenemos chicos becados que por las condiciones económicas no pueden pagar y uh-huh. han venido maestras que no han recomendado a los pibes. Entonces han sido becados. O sea, tratamos de cumplir la función del club, que es también social. Uh-huh. Sí, sin duda, sin duda. Lo que me preocupa es el replanteo que va a haber que hacerse, ¿no? Con vistas al 2010-2011. Y sí, vamos a tener que replantear y lamentablemente van a recaer sobre la cuota de los chicos, porque uh-huh. si va a haber mayores costos nuestros, van a recaer sobre, en algún momento lo tenemos que solventar esos uh-huh. costos. Ahora, Cristian, ¿cuántos empleados se necesitan o personas que trabajen, profesores de educación física o en este caso chicos que juegan al fútbol para sostener una colonia de vacaciones, al menos en el caso de ustedes? En la colonia cada grupo tiene su profesor y su ayudante. Ajá. Así que estamos hablando arriba de 20, 25. ¿Y cómo hace un club para sostener empleados en blanco 20, 25 personas más? No, imposible. O sea, tendría que tener una cuota de la pileta que es altísima, lo que nunca lo hizo el club ni lo va a hacer tampoco. Ajá. Porque, como te voy a decir, la idea de nosotros siempre fue hacer un club que sea lograr una contención social y que vaya la gente, los chicos, los que pueden y los que no pueden. Y nunca vamos a cobrar una cuota altísima para pagar cargas sociales y eso, porque no está en nuestra idea, lo vamos a tener que arreglar de alguna manera, no sé. Es un tema, digo, que para charlarlo, porque si va a ser el Estado Nacional y a través de la FIP este tipo de presiones a los clubes, algunas cosas indefectiblemente van a desaparecer. Sí, sí. Yo no sé, o sea, el Estado, o sea, nosotros en el club trabajamos todo, la comisión, seremos 10 que trabajamos ad honorem, trabajamos los sábados a la noche para juntar un peso para el club, para los chicos. Y tenés estas cosas que no, la verdad que no la entendés. El Estado Nacional, en vez de darte una mano, te sale con esto y bueno. Pero bueno, hay que afrontarlo. Bueno, Cristian, muchas gracias, ¿eh? No, por favor. Un abrazo grande. Saludos, chao. El contador Cristian Russo, integrante de la comisión directiva del Club El Fortín. Bueno, tema para charlarlo, Es muy probable que haya colonias de vacaciones que si la FIP sigue con este tipo de presiones, desaparezcan. Cierren, porque ¿cómo hacen para sostener durante todo el año 20 empleados? En este caso, por ejemplo, que siempre son personas empleadas, y esto es histórico, lo conoce todo el mundo, ¿no? Profesores de educación física que están estudiando y demás, personas jóvenes, que son contratadas para cuidar a los chicos en las colonias de vacaciones. Pero bueno, el tema privado es un tema, ¿no? Las colonias de vacaciones privadas. Es un tema, es aparte, pero el tema de los clubes me parece que con esta impronta de la FIP van a desaparecer muchas colonias de vacaciones, eso casi podría asegurarlo. 8 de la mañana, 12 minutos en nuestro país, estamos en línea a través de la 90-97.